Claudio Velo llega a San Pedro. Gracias por estar ahí alentando y apoyando. El miércoles 21 a las 19 horas lo acompañamos en caravana por calle Mitre hasta la cooperativa Las Canaletas. Gracias, y la medalla también es para todos ustedes. Acércate a vivir este gran momento. La Correntada, la radio comunitaria de San Pedro.